Dicen que tu amor me está volviendo loco. ¿Qué importa lo que digan? Así yo soy feliz. Me dicen que tu amor me hace soñar despierto. ¿Cuántos locos quisieran sentir lo que siento yo? Por amor hice frases hermosas que solo hacen poetas. Por amor dibujé hasta tu imagen y no soy pintor. Si el estar enamorado le llaman estar loco, prefiero esta locura, pero estaré junto a ti. Si el estar enamorado le llaman estar loco, prefiero ser un loco, pero loco. Dicen que tu amor me hace soñar despierto. ¿Cuántos locos quisieran sentir lo que siento yo? Por amor hice frases hermosas que solo hacen poetas. Por amor dibujé hasta tu imagen y no soy pintor. Si el estar enamorado le llaman estar loco, prefiero esta locura, pero estaré junto a ti. Si el estar enamorado le llaman estar loco, prefiero ser un loco.